Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El miércoles en Detroit, más de 4.000 personas asistieron al funeral de la pionera de los derechos civiles, Rosa Parks. El funeral duró más de 7 horas, 3 horas más de lo que estaba previsto. Entre los invitados se encontraba el reverendo Jesse Jackson, el expresidente Bill Clinton y la cantante Aretha Franklin. Parks falleció el 24 de octubre a los 92 años de edad. El gobierno de Bush se niega a confirmar o desmentir el informe del Washington Post de que la CIA está utilizando una prisión secreta de la era soviética en Europa del Este para mantener cautivos a prisioneros. La cárcel es aparentemente parte de una red mundial de prisiones administradas por la CIA en varios países. A pedido de funcionarios estadounidenses, el Post no reveló la ubicación de las instalaciones. Human Rights Watch identificó a Polonia y Rumania como posibles ubicaciones, tomando en cuenta los registros de vuelo de aviones de la CIA que transportaban detenidos desde Afganistán. Un portavoz del Ministerio de Defensa de Polonia negó las acusaciones al Financial Times. Un portavoz rumano se negó a hacer comentarios. La agencia de noticias France Press informa que el ministro del Interior de la República Checa, František Bublan, dice que recientemente rechazó un pedido de Estados Unidos para establecer un centro de detención en su territorio. A raíz de las revelaciones del Washington Post, los funcionarios del gobierno de Bush insisten que ellos no tolerarán la utilización de la tortura en su país o en cualquier prisión extranjera. El fiscal general Alberto González dijo: estamos haciendo todo lo posible para proteger a Estados Unidos, pero obviamente hacemos lo que podemos de manera consistente con nuestras obligaciones jurídicas. Pero aún hay indicios de que el gobierno de Bush haya descartado una propuesta controvertida que exoneraría a los agentes de la CIA de la prohibición de tortura establecida por el Senado. El expresidente Jimmy Carter habló ayer en Nueva York y criticó la postura del gobierno de Bush. La insistencia por parte de nuestro gobierno de que la CIA u otros tienen el derecho a torturar a los prisioneros de Guantánamo y de todo el mundo es un indicio de lo que este gobierno ha hecho es alejarse radicalmente de las políticas del pasado. Carter también atacó las justificaciones del gobierno de Bush para comenzar la guerra en Irak. Carter dijo: pienso que las afirmaciones de que Saddam estaba involucrado en los atentados del 11 de septiembre y de que tenía armas de destrucción masiva que amenazarían a nuestro país fueron manipuladas al menos para engañar a la gente para comenzar la guerra. Mientras tanto, la Casa Blanca respondió a una acción demócrata que impuso al Senado una sesión secreta el martes sobre la información previa a la guerra. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Scott McClellan, dijo: si los demócratas quieren hablar sobre la amenaza que representaba Saddam Hussein y la información, podrían empezar por mirar al gobierno anterior y las declaraciones que ellos mismos hicieron. McClellan dijo que los demócratas usaron la información para llegar a la misma conclusión, que Saddam Hussein y su gobierno eran una amenaza. El Washington Post informa que varios colegas de Karl Rove creen que debería ser destituido de su cargo como jefe de personal del presidente Bush. El Post informa que republicanos de alto rango dicen que Rove tendrá al menos que disculparse por hacer falsas declaraciones en relación con su participación en la filtración de que Valerie Plame era una agente encubierta de la CIA. Un estratega republicano que ha conversado sobre el futuro de Rove con funcionarios de alto rango del gobierno dijo: Carl no tiene verdaderos enemigos en la Casa Blanca, pero hay mucha gente en la Casa Blanca que se cuestiona cómo pueden dejar esto en el pasado si la nube permanece sobre Carl. No se puede comenzar de nuevo mientras Carl esté allí. Mientras tanto, hoy es la fecha programada para que el asistente de la Casa Blanca que fue acusado, Louis Libby, comparezca en la primera audiencia ante un tribunal en Washington. Libby afronta 5 cargos, incluyendo obstrucción de la justicia y perjurio, con relación al caso de filtración de que Valerie Plame era una agente encubierta. Esta noticia es sobre Bolivia. En un banquete llevado a cabo el martes en Washington, se le sirvió más que vino y queso al expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada. Ciudadanos estadounidenses le entregaron a Sánchez de Lozada, en nombre de las Organizaciones por los Derechos Humanos Bolivianas, una citación para comparecer ante una investigación boliviana sobre violaciones a los derechos humanos bajo su mandato. Las acusaciones se centran en la muerte de más de 50 personas durante protestas en contra del gobierno en el otoño de 2003. Sánchez de Lozada abandonó el país poco después y ahora vive en Washington. En Irak, dos incidentes distintos se cobraron la muerte de al menos 53 civiles iraquíes y 6 soldados estadounidenses el miércoles. Dos soldados estadounidenses murieron cerca de Ramadi cuando insurgentes presuntamente derribaron su helicóptero. El Washington Post informa que los aviones estadounidenses volvieron y arrojaron bombas cerca del lugar del accidente, matando al menos a 20 personas. En otro lugar del país, un bombardero suicida hizo explotar un microbús en un mercado al aire libre en el pueblo de Musayib, dejando un saldo de 20 muertos y 60 heridos. En otras noticias sobre Irak, el gobierno interino anunció que planifica reincorporar a miles de militares del gobierno de Saddam Hussein que fueron destituidos. Los militares fueron despedidos por Paul Bremer, exdirector de la ocupación estadounidense, en abril de 2003. Analistas interpretaron la acción como un intento de atraer a los exsoldados árabes sunitas desleales que se unieron a la resistencia tras ser destituidos. En Estados Unidos, una coalición de organizaciones de base exhortan a la Corporación para la Difusión Pública, o CPB, a que publique una investigación esperada hace tiempo realizada por un inspector general de un acto ilícito cometido por el expresidente de la corporación, Kenneth Tomlinson. Common Cause, Center for Digital Democracy y Free Press exhortaron al directorio de la CPB a publicar inmediatamente el informe, que únicamente fue estudiado en privado. Tomlinson es acusado de cometer delitos éticos y de procedimiento y de malversación de fondos de la CPB. En otra noticia sobre los medios, la CNN reemplazó a su presentador de noticias del informativo central, Aaron Brown, por Anderson Cooper, quien actualmente ocupa el segmento de las 19 a las 20 horas de la cadena de noticias. Brown abandonará la cadena. En Francia, el miércoles fue el séptimo día de disturbios a las afueras de París. Las protestas estallaron tras la muerte de dos adolescentes la semana pasada. Jóvenes se enfrentaron con la policía y quemaron autos en la zona de Sena-Saint-Denis, al norte de la capital francesa. Los manifestantes le dijeron a Associated Press que los disturbios eran una expresión de la frustración ante el desempleo y el maltrato policial en la zona. Los suburbios albergan a gran parte de la población de inmigrantes del norte de África. Un manifestante dijo, «La gente se está uniendo para decir que ya soportamos demasiado. Vivimos en guetos, todos viven con miedo. La policía dice que efectuó al menos 35 arrestos». El Washington Post informa que los representantes republicanos están ejerciendo presión para que se apruebe una medida que dejaría a casi 300.000 personas sin cupones de alimentación. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la cifra incluye a 70.000 inmigrantes ilegales y a 40.000 niños que perderían el subsidio para los almuerzos escolares. El recorte de los cupones de alimentación es una medida, entre otras, incluida en el paquete de recorte presupuestal. Otras medidas incluyen una reducción de 5.000 millones de dólares en apoyo estatal a los niños y un recorte de casi 400 millones de dólares en programas de adopción. El Post advierte que los recortes serán más que una compensación por los 70.000 millones de recortes impositivos que los republicanos presionarán para obtener en las próximas semanas. Miles de personas participan en las protestas de World Can't Wait, realizadas ayer contra el presidente Bush. Las movilizaciones se desarrollaron en las principales ciudades del país en el primer aniversario de la reelección de Bush. En Nueva York, los estudiantes se retiraron de los centros educativos para unirse a la marcha que convocó a miles de personas en Times Square. Más de 2.000 personas manifestaron en San Francisco. 10 personas fueron arrestadas, entre ellas 9 por bloquear el tránsito. La policía utilizó la fuerza para romper una sentada en una intersección en el centro de la ciudad. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite de más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.